¿Qué tal, Mario? Acá estamos trabajando, José, te quiero hacer algunas preguntas. Adelante, José. Sí, ¿qué tal, Mario? Bueno, queríamos ver lo que había salido, bueno, el tema este de Jorge Rodrigo Laguena Barrio, así que queríamos ver la aclaración de parte de la fuente, por eso vamos a la fuente, que es Mario Arana. No, yo tuve un ofrecimiento en Las Vegas de parte de Erick Morales en persona para realizar una pelea con Barrio. Bueno, ese fue el primer contacto, el segundo contacto fue antes de ayer. Y en el día de hoy yo lo llamé a Eric y le dije que no íbamos a tomar la pelea por una cuestión de estrategia que vamos a utilizar para poner a Barrio otra vez en los primeros planos, ¿no? O sea, no se habló nunca de dinero y nunca estuvo confirmada la pelea. Sí, una charla, o sea, una charla personalmente y yo soy amigo personal de Eric Morales. Y hubiera sido lindo que hubiera estado el sábado, ¿no? Él, así ya la gente lo ve andando por todos lados, moviéndose, aunque más no sea él. Con su forma de ser es como una alegría al boxeo, ¿no? Sí, barrio, siempre yo digo sí. Lo mismo, ¿no? Tiene un imán, es un chico muy carismático, excelente pibe. Seguro. Pero bueno, ahora estamos en otra cosa, ¿no es cierto? Estamos tratando de, seguramente que lo voy a llevar vamos a ir a entrenarlo unos días a México, posterior a eso a Los Ángeles. Sí. Y de ahí en más, bueno, va a esperar una pelea que va a realizar la primera quincena de julio en los Estados Unidos, así que eso es lo que estamos tramando ahora. Posterior a eso, una o dos peleas y después buscar la oportunidad mundialista, ¿no? Porque estamos esperando el resultado de Michael Cassidy ahora, que está peleando el 26 no, este mes. ¿No pelea el próximo sábado con Mitchell? El 15 o el 26, ¿no? El 15, el sábado está peleando. Ok, el 15 entonces. Y a partir de ahí tenemos la promesa de la gente de la OMB, ¿no es cierto?, de su presidente que estuvo cenando con nosotros, junto con Jorge Molina, y la idea es, bueno, el presidente quiere ponerlo en un lugar de privilegio en el ranking, en cuanto tenga la oportunidad de volver, y bueno, eso es todo. Estamos muy contentos, muy muy emocionados con ese tema, ¿no? Es bueno que le respeten la jerarquía, ¿no? Sí, pero no hay ninguna forma de no respetarla acá. Sí, pero a veces tenemos unas organizaciones por ahí. No, pero... Él está muy bien en la OMB, lo quiere mucho, Paco Bacacelo, claro, lo quiere mucho a Barrios. Acá hay que separar las cosas, sí, Mingo. Acá no. Por ahí se mezclan las cosas que no deberían mezclarse. Barrio peleó el 21 de noviembre próximo pasado, después se tomó unas vacaciones y debería estar peleando en junio nuevamente. Él pelea cada 4 o 5 meses. Sí, sí. O sea que todavía no llegó junio y va a pelear la primera quincena de julio, así que yo no veo ningún motivo para que pierda un posicionamiento en el ranking. Así que no. Sí. Lo otro que pasó en el medio es un accidente. Bueno, eso no tiene nada que ver, eso es una cosa de la vida. Y el presidente de la OMB, como abogado que es, sí, el don Paco Barcarcel, mi amigo don Paco Barcarcel, entonces con toda seguridad que lo evalúa de esa manera, ¿no? Es lógico. Es bueno el gran carisma que tiene Rodrigo, porque es bueno, enseguida preguntó Paco por él cuando vino acá, y son relaciones muy buenas, ¿no? Y Mario, yo creo que también tendría que haber una aclaración, porque hay mucha gente, inclusive yo hablé con gente de México, que están creído que hay un impedimento legal, y él no tiene ningún impedimento legal para nada. No, acá no hay ningún impedimento legal. Claro, pero quiero, porque a veces hay gente que opina, que dice no, porque no puede esto, porque no otro. Sería bueno que se mande un comunicado o algo para que realmente sepan cómo es la cuestión, ¿no? Nah, pero el hecho que nosotros estemos planificando ir a pelear, a entrenar fuera del país y pelear fuera del país, eso ya tapa todo, no hace falta ninguna aclaración. Yo lo que digo es que Barrio es un deportista, que no es, con el perdón de Mingo, no es remisero, ni albañil, ni oficinista. Él es boxeador, trabaja de boxeador, es su trabajo, y tiene que trabajar, si no, ¿cómo va a mantener a su familia? Tiene que trabajar, claro. No es una cosa lógica. Las autoridades y la gente que ha estudiado para esto, como los jueces, los abogados, saben perfectamente bien que es su trabajo, tienen que trabajar, no tiene otra forma. Entonces, sí, aparte, bueno, él está libre, puede manejar, puede hacer lo que tenga ganas, o sea, tiene su carnet de conductor, tiene todo, no, eso. Esto fue un accidente de tránsito, no le demos más vuelta a la cosa y no lo hagamos más grande de lo que es. Es un accidente de tránsito que le tocó a él, como me puede tocar a mí, le puede tocar a cualquiera, chocar un auto y ese auto a los 50 metros agarrar a una mujer y chocar dos autos más. Una cosa de loco lo que pasó, la verdad que es increíble lo que ha pasado, porque un auto que agarra 49 kilómetros a otro que está parado y a los 50 metros choca, algo está pasando, ¿no? Yo no entiendo nada, no soy perito, no soy nada, pero no es lo normal, ¿no es cierto? Seguro. No sé qué habrá pasado. Bueno, ¿qué más tenés para decir? Bueno, sí, tenemos lo de Lucas Matisse. ¿Cuándo, Lucas? Lucas Matisse, ampliamos hasta el día 14 las negociaciones. está bien difícil como para poder traerle. Teníamos todo arreglado hace 9 días, ahora se han empacado un poquito, así que bueno, veremos qué sale. Teníamos todo listo para hacer la pelea en Argentina, pero bueno, hemos tenido un pequeño ahí empaque de parte de ellos. ¿Y una plata? No andan con muchas ganas de venir a la Argentina ahora. Yo tampoco, si ellos no tienen ganas de venir acá, ¿por qué tengo que tener ganas yo de ir a Sudáfrica? Así que vamos a ver qué sale. ¿Porque la pelea podía haber ido a Chubut en su momento? Y era una de las posibilidades más concretas, ¿no? El hecho de que Lucas sea de esa provincia, de que la gente del Chubut quiere que pelee ahí, la gente de la municipalidad y todo eso. Bueno, yo estuve charlando, almorzando con el intendente, con el secretario de deporte de la municipalidad, con el director de deporte de la provincia, cuando peleó Saldivia un día antes, y la idea era que ellos iban a hacer el esfuerzo si se podía hacer ahí. Pero yo también iba a intentar hacer la pelea, si no fuese en Chubut, iba a ser en cualquier lado. Nosotros, los promotores, tenemos que hacer eso. O sea, seguro. Yo estoy convencido de que Matisse es uno de los mejores boxeadores del país, peso por peso, libra por libra, juntamente con 3 o 4 más, y bueno, tendré que invertir. Esto es así. Y si no, la pelea por ahí hasta puede llegar a Atlantic City. La pelea, Matisse tiene promotor americano. O sea, yo tengo dos peleadores con Golden Boy, uno es Rodrigo y el otro es Matisse. Y bueno, mis socios, que serían en este caso Golden Boy y Oscar, también tendrán que tomar la posibilidad de evaluar dónde vamos a poner la pelea, ¿no? Yo creo que la pelea va en Estados Unidos. Si va a licitación, debería ir en Estados Unidos. ¿Lo de Mónica Costa es confirmado el 5 de junio? El 5 de junio pelea Mónica Costa con Dayana Santana de República Dominicana. Es una boxeadora que tiene un excelente récord. Tiene 21 ganadas, 5 perdidas con 10 knockouts. Y de ahí en más, nos hemos comprometido con las autoridades del Consejo Mundial de Boxeo en hacer la unificación, o ir a Colombia, o venir aquí, o hacer la pelea aquí, en 60 o 90 días posterior a esta pelea, si es que no le pasa nada a Mónica y está todo bien, ¿no? ¿Con Leli Lu Flores? Sí, con Leli Lu Flores, que bueno, que yo estoy dispuesto a hacer la pelea, es más, la quiero hacer en Santa Rosa, La Pampa, así que seguramente que vamos a tener las chances de realizarla ahí. Espero que la podamos realizar, ¿no? Claro. ¿Una pelea con Namus medio difícil de concretarse? No. Cuando Leili Flores se consagró campeona alternativa, porque la campeona regular es Mónica Costa, nosotros mandamos cartas al consejo, todo. Es más, y hemos recibido una oferta telefónica irrisoria, ¿no es cierto?, para ir a combatir, como diciendo, le ofrecimos y no quisieron venir. Pero Mónica estaba disponible para pelear, lo que pasa es que le tenían que pagar lo que le tienen que pagar. Esto es una cosa lógica. Claro. Pero a mí me parece que Chris Namus, nosotros peleamos cuando quieran, no hay ningún problema, cuando tengan ganas peleamos. Los campeones somos nosotros y que ellos hagan los trámites correspondientes. Nosotros peleamos, ¿cuál es el problema? Si nos gusta la plata, vamos. Así que bueno, a nivel nacional el 28 tiene en función en Santa Fe, ¿no es cierto? El 28 tenemos HBO nuevamente en Santa Fe, es una de las mejores cosas que nos está pasando a nivel organizativo, ya que va a pasar un hecho insólito en el boxeo latinoamericano. Vamos a trabajar confirmado una pelea cada 60 días durante 3 años con HBO Plus, y esas mismas, porque como verás el 28 es viernes, tenemos viernes 28 y viernes 30 la próxima pelea, va a ir desde Argentina para todos los Estados Unidos, y esto es muy importante para el boxeo argentino, no para Mario Arano, ni para la empresa Arano Box, ni para el grupo de gente que me acompaña hace muchos años, y que creemos que después del Festival Amateur que vamos a hacer mañana, el viernes en Junín, seguramente que todo el grupo vamos a ir a festejar este logro que es tremendamente importante para el boxeo argentino. Va a ir por una televisión abierta que se llama Telefutura, donde el boxeo, que se llama Solo Boxeo Tecate, el programa, del cual Golden Boy es el responsable de las 76 funciones que van a realizar, todo lo que realicemos aquí en la República Argentina va a ir por esa pantalla en los Estados Unidos. O sea que Nino López, que lo vamos a presentar en sociedad, combatiendo por algún título latino que estamos tratando y gestionando en este momento, con Alberto Santillán, que es una pelea muy buena para el boxeo argentino, lo van a ver en los Estados Unidos por televisión abierta. A mí me parece que eso es tremendamente importante para el boxeo argentino, porque podemos mostrar los peleadores, como así también va a pelear el invicto Daniel Sanabria con Rossi, con Rogelio Rossi, ¿no es cierto?, que es también tremendamente importante. Y va a pelear En este caso, el Dandy Griffin, un americano de 22-2 o 24-2, no estoy seguro de su récord, con Franco Sánchez en una pelea de 6 rounds. O sea que si a eso le agregamos que va a haber 9 peleas, que vamos a poner toda la carne al asador, que vamos a trabajar como nunca hemos trabajado para tratar de presentar nuestra empresa, Arano Box, y representar con dignidad a Golden Boy en los Estados Unidos, tenemos que estar muy contentos, muy emocionados, y el boxeo argentino tendría que estar de fiesta. ¿Y la pelea, el 30, sería el 30 de junio? No. Nosotros tenemos una pelea cada 60 días de acá por 3 años. O sea, sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? 28 de mayo. De mayo, sí. El sábado 5 de junio hacemos en Santa Rosa, La Pampa, Mónica Costa, y de semifondo Guillermo Solopi, de tercera pelea Sergio Rocky Medina. Y de ahí paramos por el Mundial, como para todo el mundo. Sí. Y vamos a tener 30 de julio en Rosario, la segunda fecha del año que estamos realizando, porque tuvimos dos o tres meses que no hicimos nada, porque bueno, se renegociaron los contratos y todo con HBO Plus. ¿Y ahí más o menos tienen algo armado? ¿O todavía...? Yo quiero poner en doble fondo a Noé González y a Sebastián Luján, porque la pelea va a ser en Rosario. Ah, ¡qué pelea! Así que vamos a ver si puedo. Una pelea, ¿eh? De lo mejor que se puede hacer ahí acá. No, pero con rivales... Ah, distintos. Distintos, sí. Ah. Porque nosotros la semana pasada hablamos con el Potro Abreu, y él, bueno, decía que él estaba listo para alguna pelea con Luján, con Saldivia. ¿Eso es muy difícil de concretar? Bueno, sí. Acá hay dos cosas. La primera es que no hay que hablar en los medios y decir en las radios o en los medios televisivos o los medios radiales o los medios periodísticos, quiero pelear con tal para tratar de facturar una plata que no existe en el boxeo argentino. Yo le hice un ofrecimiento concreto para pelear con Sebastián Luján, para pelear el 28 de mayo, y desistieron, no quisieron pelear. Uh-huh. Es más, nosotros estamos dispuestos a pelear tanto con Luján como con Saldivia después que haga una pelea, ¿no es cierto?, con Abreu o con el que sea. Son los tres mejores vueltas del país. Por lo consiguiente, nuestra política, la política de Arano Box, es que los peleadores se enfrenten entre ellos. Y eso lo vamos a intentar, y de ahora en más lo vamos a pregonar. Porque nosotros necesitamos mostrar todo el potencial del boxeo argentino. Es un tema tremendamente importante para que podamos mostrar desde acá, o desde cualquier provincia de la República Argentina, o desde la capital, de donde sea, con una velada que hagamos, que realicemos, poder mostrar un boxeador argentino con pretensiones y que lo estén mirando en los Estados Unidos. Porque cuando haga tres peleas en la pantalla, con toda seguridad que si valía 500 va a valer 1000, y si valía 1000 va a valer 3000. Mario, el tema, el Luján, o sea, ¿puede tener otra tendencia mundialista pronto? Luján, yo creo que esta pelea y otra más, y va a pelear por él. Ya tengo un ofrecimiento, no me gustó el dinero, pero si gana esta pelea lo van a ubicar en un lugar entre los 6 o 7 o 5 del Consejo Mundial de Boxeo, él está 10, y ahí vamos a estar trabajando con ese tema. Yo creo que Luján, después de lo que hizo con Charlie Navarro en Rosario, que le ganó al número 7 del mundo, y una pelea bien ajustada, y después lo que hizo con José Luis Castillo, me parece que está para... ¿El Consejo estamos hablando de Berto, o el interinato que ahora va a estar ahí Kim peleando con Inot, va a pelear? A mí me gusta Berto. Berto, claro. Tenemos una excelente relación con Luis de Vela. Una pelea grande. Claro. Y tenemos una excelente relación con la gente del Consejo Mundial, así que yo creo que Luján tiene las grandes chances. Pero lo más importante de todo esto es que vamos a tener la chance de tener peleas de primerísimo nivel latinoamericana con este nuevo emprendimiento que hemos tenido la suerte de ser nosotros los beneficiados, ¿no es cierto?, en principio, y en segundo lugar el boxeo argentino, ¿no?